Ya estamos comunicados, si la técnica anda bien, con Eric Calcaño. Ha sido senador nacional, ha sido embajador en Francia. Eric, ¿nos escuchás? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibir nuestro llamado, Eric. Tenemos mucha admiración por tu trabajo, sobre todo intelectual, por el de tu padre, fallecido recientemente. Claro, muchas gracias. Te damos nuestro pésame. Alfredo, Eric también, bueno, y también Eric, un trabajo intelectual que respetamos mucho en el pensamiento latinoamericano. Eric, te molestamos porque hemos estado leyendo y escuchando opiniones tuyas, infrecuentes, diría yo, en relación al afán bélico del gobierno nacional de Milei. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, a ver, creo que lo que busca el régimen de Milei es llevar a la Argentina, a toda la Argentina es el conjunto del pueblo argentino, es la suma de todas las provincias, a puntos de no retorno. Lugares que si mañana, de casualidad o no, algún gobierno nacional y popular pudiese asumir, quedaría atado de pies y manos. El proyecto que encarna Milei, que es solo un mascarón de proa de los monopolios locales e internacionales, que conocemos bien y que cunden a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es modelar una sociedad y una pseudonación acorde a ciertos intereses internacionales. Para eso, nada mejor que una guerra. Una guerra, así, porque uno pareciera distante la hipótesis bélica, sin embargo vemos el Comando Sur, vemos conflictos con Chile, y la verdad que uno te escucha y dice, bueno, parece lejano, parece una hipótesis aventurada, pero empiezan a aparecer algunos indicios que no estaban en el panorama. Bueno, concuerdo totalmente con vos. Lo que pasa es quién hubiera pensado que la República Argentina, cuya Universidad Nacional dio 5 premios Nobel, que todos eran hijos de trabajadores, esos premios Nobel, iba a ser gobernada por un señor que consulta sus decisiones con un perro muerto, o mucho peor, con la generala Richardson del Comando Sur. Entonces estamos en una situación realmente compleja. Si me permitís, quisiera fundamentar mi posición de por qué la guerra es necesaria para Milei. Sí, por supuesto. Bueno, veamos las experiencias neoliberales. La primera, la dictadura militar 1976-1983, comenzó justamente con lo que ellos decían, el establishment financiero, un ejército que dio la espalda a los ideales sanmartinianos, porque fue la famosa, entre comillas, guerra contra la subversión. Eso permitió la masacre de dirigentes políticos, estudiantiles, sindicales, robo de bebés, violaciones, bueno, todo lo que nos querramos imaginar del infierno estaba ahí. Ahora eso lo llamaron guerra. Fue una operación ilegal de represión interna, que fue presentada como un conflicto, y que en realidad no fue más que la miseria planificada, como dijo Rodolfo Walsh en la carta de la Junta Militar del 77. Así empieza la dictadura militar, la instauración del neoliberalismo en la Argentina. ¿Y cómo termina? Con la guerra de Malvinas. Por supuesto, el objetivo de la dictadura no era recuperar un territorio nacional en manos del imperialismo colonial. Los torturadores no hacen buenos soldados. Lo vimos con Astiz en las Georgias. Lo vemos con el padre del actual vicepresidente. Por lo tanto, lo que sucedió ahí era, mediante la guerra, asegurar la continuación de un determinado orden social. Porque, claro, la recuperación de las Malvinas es una causa de todos los argentinos y de las argentinas. Pero si se usa esa causa, si se la pervierte, si se la bastardea para que siga una dictadura, y lo que carece de legitimidad, decía don Hipólito Yrigoyen, tiende a deshacerse por sí mismo. Y así fue. Después, en la década de los 90, tuvimos la aventura de la Guerra del Golfo. un destructor, una fragata, 450 efectivos, que mandamos a la guerra del Golfo contra Irak a 14.000 kilómetros. ¿Era realmente el interés nacional? ¿O era también esa fascinación que tiene el neoliberalismo por instaurar la guerra o el estado de guerra como un poderoso disciplinador social? Pasemos rápidamente sobre el periodo de Macri, al cual simplemente se le perdió el último submarino que teníamos, y recordamos esa frase: el submarino es tan chiquito y el mar es tan grande, cada vez en desmedro de nuestras capacidades de acción soberanas. Entonces, esta cuestión de la guerra en Milei, de la guerra de Milei, es más que nada la oportunidad para disciplinar internamente, porque si estamos en guerra, el comunicado después del ataque de Irán a Israel no era un comunicado diciendo está mal, llamamos a la paz. Era un comunicado previo a una declaración de guerra. Este pseudo ministro Luis Petri, que nos muestra sus outfits, según sea marina, aviación o ejército, firmando en Dinamarca la compra de 24 chatarras que no sirven ni siquiera para asustar a los ingleses en Malvinas, pidiendo que la Argentina entre como socio global de la OTAN. ¿Estamos locos? ¿Vamos a ser socios de personas que ocupan nuestro territorio nacional? O como decía Perón, una vez me robaron el perro y el otro día me tocaron la puerta para pedirme la correa. Entonces, la política exterior es la continuación de la política interior por otros medios. Si la política exterior es una política guerrera, iremos a pelear en las planicies de Ucrania contra el agresor ruso, no me diga, ¿y quién nos mandó las vacunas? La Sputnik, ¿de dónde era? Porque una de las características del neoliberalismo, del monetarismo, del libertarianismo, o como quieran llamar a la antipatria, porque hay que llamarla de algún modo, es traicionar a nuestros aliados. ¿Qué pasó? También en los 90, con la guerra entre Perú y Ecuador, apoyamos a Ecuador. Cuando Perú pintaba con las insignias argentinas los Mirage que nos mandaban. Dios mío. Estamos, los silencios de nuestra parte, Eric, es porque has dicho una de esas verdades, consideramos nosotros, impactantes, que nos dejan masticando del otro lado. No, está bien. Mencionaste... No terminé. Ah, perdón, queda, seguimos escuchando. Queda todavía. El contrabando de armas a Croacia, ¿por qué? Porque los Estados Unidos no podían intervenir en eso, entonces subcontrataron el contrabando de armas, de cañones o tomelara, a Croacia, lo cual costó nada más que la destrucción de una ciudad como Río Tercero. Entonces, costó la destrucción de una ciudad y nos costó también la intervención en el Golfo, ¿cómo olvidarlo? Los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, que dejaron un saldo más que terrible. Entonces, ¿realmente nos tenemos que ir a meter en conflictos que no son nuestros? ¿Donde no está en juego nuestro interés nacional? ¿Donde entregamos la integridad de nuestro territorio? ¿Donde nos aliamos con, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, que siempre votaron en contra de los intereses argentinos en Malvinas, en los foros internacionales, y nos vamos a poner en contra a Rusia, a China y a un montón de países más que sí nos apoyan el reclamo de Malvinas? Es decir, este régimen es un régimen esencialmente mentiroso y sobre todo traidor. Ni siquiera son adjetivos, ya son categorías. Sí, sí, claramente. Lo mencionás como régimen. ¿Por qué? Porque de Aristóteles a esta parte, la caracterización de las instituciones o precisamente de los diferentes modos de gobierno, pueden ser monarquías, pueden ser aristocracias, pueden ser repúblicas, y en el caso de las repúblicas, democracia, tienen lo que se llama la legitimidad de origen, saber o no si las personas que acceden al gobierno han sido debidamente electas, lo que era el caso de Milei, es indiscutible, ha ganado las elecciones. Pero después viene otra parte, que es quizás la más sustancial, porque no todo es la forma, también está el fondo, y ambos deben acordarse en su justa medida y armoniosamente. Pero la legitimidad de ejercicio es algo que, de lo cual carece absolutamente el gobierno de Milei, digamos nada más que, o el régimen de Milei, digamos nada más que el no entregar medicamentos oncológicos a los enfermos de cáncer, de no preparar la sociedad argentina al frente a la epidemia de dengue, tomar de manera inconsulta alianzas internacionales con los que, si bien no son nuestros enemigos, son sin duda nuestros adversarios, y por supuesto que no son nuestros amigos, con el aplastamiento de la Universidad Nacional, con el aplastamiento de los salarios de los trabajadores, con desarmar nuestros institutos de cine, de cultura, de música, de teatro. Parece un ejército de ocupación. Será un ejército de ocupación. Entonces, si bien tiene legitimidad de origen, carece absolutamente de legitimidad de ejercicio. Entonces vayamos a ver a los clásicos, como decía don Miguel de Unamuno. Para novedades, los clásicos. ¿Y qué vemos en el pensamiento liberal de los siglos XVII y XVIII? Vemos un señor como John Locke, liberal, el inglés, que dice que hay que precaverse de los autoritarismos. Claro, en ese momento era el Estado absolutista que había que limitar. Después vemos a Montesquieu en Francia, que dice que hay que tener una división de poderes. Aquel que gobierna, el ejecutivo, no puede ser el mismo que hace las leyes, el legislativo no puede ser el mismo que castiga, el judicial. Y hoy en la Argentina, si algo tenemos cerrado, es el Congreso Nacional. Si algo es complaciente, es la llamada Corte Suprema de la Nación, que me gustaría que estuviera integrada por un representante por provincia. Así tendríamos 24 jueces, tendríamos paridad de género y realmente nos ocuparíamos un poco de las cosas. Y con el decreto 7023, que en realidad es una reforma constitucional de facto, creo que la legitimidad de ejercicio está total, completa y absolutamente perdida. Y personas como John Locke, como Montesquieu, un escritor protestante francés, Agripa de Aubigné, decía a fin del siglo XVI, cuando el placer del rey consiste... A ver, la frase exacta es la siguiente: el rey es la cabeza y el pueblo son sus brazos y sus piernas, pero cuando el placer del rey consiste en cortar sus extremidades, el jefe ya no es más jefe. Es decir, cuando el poder entra en rebelión contra la Constitución, cum statuire, establecer juntos, entonces existe algo que el pensamiento liberal de los siglos XVI y XVII llama el derecho a la resistencia. No a la revolución. No, a la resistencia. Algo en lo que los peronistas somos particularmente expertos desde 1955. Y sí me parece que las manifestaciones estudiantiles, los pronunciamientos de la CGT y de la 2CTA, la presencia de las madres y abuelas, nos significan en este momento que hay que resistir, porque ya legitimidad de ejercicio no queda. Muy claro, Eric. Mencionaste Ucrania recién. Se han establecido algunos paralelos entre, bueno, de hecho vino a la Asunción. ¿Vos ves algún parecido entre Milei y Zelensky? Bueno, ambos hicieron carrera en la televisión. Al menos Zelensky está casado. Parece que tan mal actor no era. Lo que pasa es que en ambos casos, bueno, tampoco habla con perros muertos. Lo que pasa es que en ambos casos lo que se ve es que se arma una ficción por los medios masivos de comunicación o medios masivos de manipulación, vaya usted a saber, se arma una ficción y luego se actúa acorde a esa ficción y se deja de lado de la realidad. Quizás otro paralelo que podemos hacer es que en el caso de Zelensky hubo un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania, que sacó al presidente electo y puso a presidentes, pro-occidentales, pro-Estados Unidos. Zelensky llega al gobierno, pero también llega como la expresión de la frustración. Creo que después de el gobierno enclenque de Alberto Fernández, para decirlo de alguna manera, pese a que tuvo un buen desempeño en la pandemia, a ese gobierno enclenque lo que existió en Argentina sobre todo fueron frustrados. Personas frustradas porque pensaban que el gobierno iba a ser otra cosa. Y desde ese 55% que es ufana Milei de las personas que votaron, creo que hay una gran parte de frustrados que al final eligieron a un resentido. Y nada puede salir bien de esa mezcla. Creo también que Milei es hijo de nuestras debilidades. Es hijo de una cierta renuncia de la política, no de la Argentina, que se dio a nivel global. El Partido Socialista y el Partido Comunista Francés dejaron de darle bola a la clase obrera y bueno, se fue con la extrema derecha. Contener y conducir. Hoy ya va a ser 10 años del final de la década ganada. Me parece que es hora de interrogarnos sobre qué futuro queremos tener y si el régimen de Milei no va a avanzar hasta no encontrar precisamente alguna resistencia. Muy claro, Eric. Esperamos tenerte con nosotros en alguna próxima oportunidad en breve. Nos quedamos masticando estas cosas que nos decís que, bueno, con las que firmamos con las dos manos, digamos, que estamos Bueno, muy de muchas acuerdo. gracias. Pensemos también, para no ser tan pesimistas, que el compañero Maquiavelo decía que cuando los regímenes eran demasiado corruptos, no importa lo que hagan los virtuosos, los regímenes corruptos se caían solos. Veremos cómo sostiene su plan económico y por favor que no sea demasiado tarde. Y para estar con ustedes, me gustaría estar en la provincia de Mendoza, ya que viví 10 años en Chile y me sentaba siempre al lado de la ventana, porque en esa época no había tanto smog y podía ver el Tupungato, y yo ya sabía que eso era Argentina. Pero excelente. Y te dejo la inquietud, ya que mencionas Chile, para hablar de la CEPAL también en alguna próxima Sí, oportunidad. Sé con muchísimo que gusto. también es un tema que manejas bien. A tus órdenes y prometo no cometer errores con el número de teléfono. Bueno, un gran abrazo, Eric. Muchísimas gracias. Agradezco tu generosidad. Gracias.